les contamos que la semana pasada contamos con la presencia de varios académicos, gestores culturales y artistas que esta semana participan en la muestra Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana Ayer y Hoy. Finalmente estamos ya en compañía del artista Alexandra Quintero para hablar sobre esta propuesta que usted tiene que darse cita, cuya inauguración es el día de mañana a las 7 de la noche. Bienvenida a usted. Gracias por acompañarnos acá en el noticiario de Zona Cultura. Gracias a ustedes. Muchas gracias a la Casa de la Cultura. Muchas gracias al presidente Camilo Restrepo y al doctor Germán Rodríguez, que gentilmente pues me ayudó para estar presente aquí el día de mañana. Y bueno, se trata de una exposición muy poco particular, porque no hablamos solo de sus pinturas, sino también de una serie de actividades que van a estar acompañando esta exposición, que bueno, se inaugurará ya el día de mañana aquí en la Casa de la Cultura. Vamos a irnos por partes. Yo quisiera iniciar por su trabajo pictórico. Tiene un nombre bastante determinante, del cual uno podría leerlo y aún ir un poco determinando las obras, pues se titula La Nación Afroecuatoriana Ayer y Hoy. Por favor, ¿qué elementos constituye este trabajo? Bueno, primeramente quería decir muchas gracias a la Casa de la Cultura, porque es una institución la más importante de nuestro país. En cuanto a mi trayectoria, puedo decirles que prácticamente desde cuando yo era niña me gustaba mucho dibujar, hacía cosas de niña con la tierra, con el barro, y mi mamá siempre me decía: deja el barro, te van a salir granitos. Y yo decía, escondida, continuaba a hacerlos. ¿Y eso qué? ¿Cuatro años, cinco años? Sí, cuatro, cinco años. Ya. Yo me acuerdo que hacía esa actividad ya escondida de mi madre. Uh-huh. Y poco a poco, en el 2000, pues tuve la oportunidad de ir a Italia y conocer a los grandes pintores, maestros del arte moderna, contemporánea y antigua. Prácticamente conocí a un grande maestro como es el maestro Vinicio, que es una grande persona, me ha dado grandes referencias para que yo continúe con mi arte. Pero desde temprana edad ya sintió ese impulso por la pintura, luego y también con su viaje por Italia, ya hay una confirmación, pero su trabajo tiene una postura, no es el arte bello, no es el arte que puede impactar al público de otra forma, sino es la postura del pueblo afroecuatoriano. Exactamente, prácticamente lo que a mí más me impactó. En el momento que llegué a mi país, hice algunas comparaciones, digámoslo así, con estas palabras. Prácticamente comparé la cultura europea con la latinoamericana, con nuestro país. Uh-huh. Y después hice la comparación con la afrolatina y veo que, pues, lamentablemente en nuestro país no tenemos este tipo de arte. Yo lo que estoy tratando es de hacer conocer este tipo de arte por medio de mis expresiones en los cuadros que estoy realizando. O sea, hablamos de arte afroecuatoriano. Sí, arte afroecuatoriana, pero un poquito mezclándole con europeo. Ya. Porque eso no está en mi país y yo quiero mostrar lo que yo estudié en Italia, gracias a Dios estuve en la Academia Brera en Milán y ahí me enseñaron. En el momento que llegué a mi país vi los paisajes y vi las luces, en particular de acá de Pichincha. Entonces dije, yo voy a trabajar en esto. ¿Por qué también? Mis obras son basadas también en símbolos. ¿Por qué? Porque me inspiré también en los shuar, en los áchilas, en las etnias que tenemos aquí en nuestro país. No solo lo afro, también estoy mezclando otras etnias porque son parte de nuestro país. O sea, podríamos hablar de pinturas con contenido de los pueblos y nacionalidades de nuestro país, con gran presencia del pueblo afroecuatoriano, pero con técnicas y estilos europeos. ¿Así? Europeos, exactamente. ¿Y cómo fue que empezó con esa idea de hacer la exposición? Ya esa es mi sexta exposición. Prácticamente en Italia hice ya una. Lamentablemente no pude estar presente porque tengo mis dos niños que estudian acá. Uh-huh. Mi esposo se presentó. Pero en Quito es la segunda vez que hago. El primero fue en la casa, perdón, en el Café Libro. Y la segunda vez es aquí en la Casa de la Cultura. ¿Y cómo ha sido la recepción con el público en la primera ocasión? La primera ocasión sí es un poco impactante para ellos porque dicen una afroecuatoriana, una afroitaliana, y yo sí, yo soy de todo el mundo, yo no soy solo ecuatoriana, soy de todos los países del mundo, porque Italia me acogió cuando yo llegué allá. Uh-huh. Fueron muy... me acogieron con amor las personas en Italia. Uh-huh. Su experiencia una vez que llegó acá al país fue clara, ¿no? Seguir haciendo pintura con esos estilos aprendidos allá en Italia. ¿Qué perspectiva tiene usted con su trabajo? Pues con mi trabajo la perspectiva es siempre continuar a trabajar y demostrar que todas las mujeres siempre hemos estado un poco a un lado, no solo las afroecuatorianas, en general. Yo quería mencionar a la gran pintora Tarsila Damarán. Uh-huh. Ella es brasiliana, una de las que se ha destacado en la parte de sudamericana en general. Incluso hice un cuadro en homenaje a ella que se llama Tarsila. Uh-huh. Aquí mismo lo tenemos. Podemos observar este cuadro de una mujer sentada en una especie como playa, ¿será? Sí, exactamente. Sí, en una playa, con en el fondo el mar y unas gaviotas volando. También hay una estrella, me parece, o algo que una estrella ahí. Estos trabajos, usted lo va ya a inaugurar el día de mañana a partir de las 7 de la noche en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, se mantendrá durante algunos días aquí en esta institución. Paralelamente, ¿se encuentra usted trabajando en otra colección? Paralelamente estoy trabajando en otra colección de mis cuadros, siempre en lo simbólico, metafísico, y pues continuamos a trabajar. Uh-huh. No es una exposición que viene así como lo presentamos en la apertura de esta entrevista, no viene sola, viene con varias personalidades, van a hablar sobre el pueblo afroecuatoriano, la interculturalidad, presentaciones artísticas. ¿Por qué se fue más allá de la exposición? Pudo haber hecho la exposición y iniciar ahí y terminar ahí, pero se hizo más. Exactamente, la etnia afro ha estado siempre un poco aislada. Yo lo que quiero es hacer entender a las personas que nosotros también tenemos nuestra cultura y queremos representar y hacer conocer nuestras culturas, nuestras dotes que tenemos, tenemos poetas, artistas, y pues aquí estoy yo representando a las artistas. Uh-huh. Alexandra Quintero. ¿Usted cómo siente la percepción del Ecuador en la cuestión del respeto y también de conocer, ese interés por conocer a las otras culturas? Porque si esto de ahora mismo, los jóvenes, los niños, ya tienen muy, muy en su boca la palabra interculturalidad, cosa que antes no sucedía. Las mismas prácticas culturales y tradicionales de cada pueblo, las podemos observar desde la radio, la televisión, están ya en los sectores multimedia. ¿Eso usted considera que está generando algún cambio en las nuevas generaciones? Sí, exactamente, sí está creando nuevos cambios en nuestro país. Porque antes había mucho racismo entre la Tacunga, Quito, y eso no tenía que suceder. Y que está Quisito nomás. Exactamente, estamos a kilómetros. Entonces, sí, sí, era un poco pesado. Pero veo que ahora están cambiando las cosas. Esperemos que cambien más todavía. Y para el pueblo afroecuatoriano, todavía, ya... ¿Ha desaparecido el racismo o cómo nos encontró? ¿Cuál es su percepción sobre esto? Mi percepción, el momento que estuve en Italia, pues quiero decir que allá también hay racismo. Uh-huh. No es el 90% sí hay racismo. Entonces yo la comparación que pude hacer es que acá había más del 90%. Más. Ajá. Entonces me impactó este factor y digo, ¿por qué? Pero año a año que está pasando, veo que estos programas interculturales están dando un avance a nuestra cultura. Uh-huh. Yo quería preguntarle si esta exposición que usted acaba de mencionar, que se la realizó en Italia, ¿tiene mucho que ver esta composición, este uso de la técnica y el manejo de las dos culturas, tanto europea como latinoamericana? Sí, a las personas les impactó mucho. ¿Cuáles han sido los principales comentarios? Los comentarios han estado: sigue adelante, pintas muy bien, me gustan los colores que tienen tus cuadros. El maestro Vinicio me decía: Alexandra, me gusta, te voy a mandar colores para que sigas poniendo más colores en tus cuadros porque me gustan. Esta no es mi técnica, pero la que tú haces me gusta. Entonces, esto me da impulso para continuar. ¿Esto lo aprendió a través de talleres, de cursos, o entró a la cuestión académica? En la Academia Brera en Milano, una de las más importantes en Milano. ¿Cuánto tiempo de preparación tuvo allá? El tiempo de preparación fueron de 3 años. Ajá. Y cuando usted decide pues poner esta muestra, ¿cuánto tiempo la viene trabajando? Son los últimos 3 años. Estoy. ¿Cuántos cuadros son? Son 14 obras. ¿Y esas 14 estarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Exactamente. Tengo otras, pero esas son las que voy a... ¿Cuál sería el consejo, por ejemplo, para los espectadores que se dan cita a la muestra de Alexandra Quintero, que usted la ha denominado Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana Ayer y Hoy, al momento de ingresar a su exposición? Que será una exposición muy divertida, que les va a gustar mucho. Y si quieren alguna explicación, si quieren algunos los comentarios, estoy lista para escucharlos. Una de las obras que estará en exposición se llama Miradas y Huellas. ¿Qué es lo que intenta transmitir en este caso, Alexandra? En este cuadro intento transmitir que todos dejamos huellas en nuestro presente, en nuestro pasado. Nadie está libre de nada. Y pues que hay un ojo desde el cielo que todo lo ve y todo lo sabe. Una de las conferencias que se escuchará el 29 de junio, por ejemplo, es Historia de la Nación Afroecuatoriana. ¿Qué es lo que debe conocer también la sociedad? ¿Hay algo que no se ha descubierto? Yo pienso que sabemos todo, solo que a veces ignoramos las cosas. Porque dice, yo no soy afro porque tengo que saberla. Yo no soy indígena, ¿por qué? En cambio, no es así. Todos somos parte de un pueblo y delante de los ojos de nuestro Padre Celestial, todos somos iguales. Para usted, Alexandra, ¿le resulta una responsabilidad, continuando con la idea de que efectivamente no existen muchas pinturas del pueblo afroecuatoriano, ahora usted se sentiría con una responsabilidad saber que de alguna forma está abriendo ese camino para artistas plásticos afroecuatorianos? Sí, es una responsabilidad, porque cada quien es responsable de sus actos. Yo simplemente estoy abriendo una puerta para que vean que todos somos capaces de estar donde yo estoy. No estoy en la cima, pero estoy probando a hacerlo. ¿Escribe usted también, María? Escribo, exacto. Tengo unos 3 artículos en Italia, en la revista Lusterri. La doctora Volpe es una persona muy especial y gentil que me da la oportunidad de escribir. ¿Cuál es la temática? Revista. La temática son algunas, se habla de cultura. Más que la primera cosa es siempre de cultura, de los chakras, habla de todos los temas de los niños del África que necesitan, siempre en este sentido de ayuda a los demás. ¿Poesía? Poesía, sí, escribí una, le mandé por mis Facebook, me felicitaron. Mi esposo me dice siempre, eres buena también para escribir, continúa a escribir. Voy a hacer un artículo, voy a hablar un poco de los artistas siempre de Sudamérica, porque hay que resaltar esto. Somos pocos reconocidos fuera del país. Y sería también bueno que pues las autoridades del Ecuador ayuden también a los artistas, porque no tenemos mucho apoyo para poder salir del país y demostrar lo que nosotros tenemos y sabemos hacer. Uh-huh. Bueno, amigos, les recuerdo el día de mañana martes 26 de junio, a partir de las 7 de la noche, se realiza la inauguración de la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana Ayer y Hoy, junto a nuestra invitada, la autora Alexandra Quintero. ¿Qué tendremos mañana? No sé, un poco en el programa. En el programa mañana tenemos la presentación de Alexandra Quintero, tendremos litografías que voy a traer copias de mis obras, para que nadie se vaya con las manos vacías. Qué lindo, ahí sí. Llevarse, ¿no? Exactamente. Pues y en todo eso va a haber la presentación de la marimba, que son las raíces de mi pueblo afroecuatoriano. Yo soy de Esmeraldas. Perfecto, entonces tendremos todo eso para el día de mañana a partir de las 7 de la noche y luego en los posteriores días, quiero reiterarles, del miércoles 27 a las 6:30 de la tarde tendremos la conferencia Interculturalidad y Género con la profesora María Eugenia Quiñones en la sala Benjamín Carrión. El jueves 28 en la sala Benjamín Carrión, de igual forma a las 6:30, la conferencia junto con la magíster Carmen Bonet, Interculturalidad Afrodescendiente. El viernes 29 tendremos en el auditorio Jorge Carrera Andrade la conferencia del profesor Gualtiero Valeri sobre la historia de la nación afroecuatoriana. Estaremos cerrando el sábado 30 de junio en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 10 de la mañana con la presentación de grupos de danza Interculturalidad Afroecuatoriana bajo la conducción de la profesora Karen Villa y Roxana Rojas, así que tendremos una agenda extensa para conocer la cultura afroecuatoriana desde su pensamiento, pintura, música, en fin, para reflexionar más sobre este pueblo. Queremos agradecerle por habernos acompañado, Alexandra, éxitos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.